Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. No hay chance, no hay ninguna chance. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. Muy pero muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Viste qué fulera que está la tarde, ¿no? Hablando de todo sí, un poco. Está horrible. Yo desde la ventana, que estoy en un décimo piso, sigo viendo una fuerte niebla. Claro, décimo piso, estás entre las nubes prácticamente hoy. Sí, estoy entre las nubes, sí, sí. Bueno. Pero yo irradio luz y entonces todo es distinto. Qué bárbaro, ¿cómo se quieren todos en este grupo? Sí. Todo el mundo se quiere mucho, ¿viste? Hay una autoestima de aquello. Muy bien. No, vos sabés que no se ven los edificios, ¿no? Sí. Sigue estando muy fuerte la niebla, sí. Sí, es una tarde muy fulera en la ciudad sí. de Buenos Aires y alrededores. Bueno, Juan Carlos, vos sabés que se desarrolló la última jornada de la convención anual de AEA. Están celebrando los muchachos, digo los muchachos porque todos varones, están celebrando los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina. Ya hemos compartido lo que dijo Federico Braun acerca de que esto no puede ser, todo el tiempo estamos oscilando entre el capitalismo y el comunismo, y también dijo cuando le preguntaron qué hacía con los precios, con la inflación en la anónima, dijo, remarcamos, todos los días. Claro. Vamos a escuchar otro resumen, sobre todo en este caso en contra. Jaime Campos, el presidente de AEA, de entrada dijo, ¿qué es esto de un nuevo impuesto de la renta inesperada? Y hablaron algunos más. Vamos a escuchar en primer orden a José Urtubey, pero después algunas otras voces que les vamos a ir diciendo quiénes son. Bueno. Para darle pie al comentario de Juan Carlos, dale. Todavía no he visto el proyecto. Obviamente los balances de las empresas transcurren en un año fiscal que termina en diciembre y el año es duro en términos de saber qué va a pasar en materia energética, qué va a pasar obviamente en materia inflacionaria, con lo cual a partir de ahí habrá que ver cuál es el verdadero alcance de este impuesto. No necesariamente va a ser el más eficiente. Yo no creo en el exceso de impuestos, pero sobre todo sugiero analizar cuál va a ser el impacto real, porque lo que hoy parecería que puede tener algún impacto positivo, con el correr de los meses a diciembre quizás no. Para contar cosas y para distraer el mundo. Hay que controlar la inflación, bajar los gastos, no hay mucha otra solución. El resto es para hacer un poco de circo. Renta inesperada, me parece que los empresarios, primero que afecta a un grupo muy chico que es las empresas más grandes, ¿no? Yo no estoy, soy una pyme, pero también me parece una barbaridad, porque un empresario invierte, arriesga y pierde muchísimas veces. Y no me parece que sea el momento oportuno porque Argentina necesita mayores inversiones. Nosotros tenemos que atraer los capitales, los nacionales, los de afuera, y tenemos que ser un país atractivo. Bueno, ahí escuchamos, en última instancia, el cafetero Martín Cabrales, que se autopercibe pyme, ¿no? Todos se autoperciben pyme. Cristiano Ratazzi, de Fiat, y como les decíamos, José Urtubey, Celulosa Argentina, todos pyme, todos pequeña y mediana empresa. Bueno, hablando de la renta inesperada, me imagino que tenés cosas para decir, pero te propongo, porque después habló Martín Guzmán, que cerró el acto, el ministro de Economía, y contestó esto puntualmente. Lo escuchamos. Finalmente, renta inesperada. Renta inesperada no es un nuevo impuesto. No se creó un nuevo impuesto. No. En un contexto de guerra en Ucrania, que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo. Esta es una problemática que enfrentan muchos países del mundo. Yo hablo con ministros de Economía, Finanzas, Producción de todo el mundo, y todos están viendo lo mismo. Hay países que ya lo adoptaron para sectores específicos. Ayer daba los antecedentes, el caso de Italia, el caso de Gran Bretaña. Hay otros países que están discutiendo esto. Para nosotros esto es importante, porque el Estado tiene una responsabilidad en la construcción de reglas de juego para una sociedad que progrese. Y no hay progreso si el crecimiento no es compartido. Entonces, cuando pasa algo tan extraordinario, tan fuera de todo contexto como es este evento de la guerra en Ucrania, consideramos que nuestra responsabilidad es actuar para que la Argentina progrese de una forma sobre bases de equidad. Esto es importante para un sendero de crecimiento para todos en la Argentina. Si progresamos de forma equilibrada, vamos a estar al fin y al cabo todos mejor. Bien, hasta allí Martín Guzmán contestando por el tema de la renta inesperada. Juan Carlos, Bueno, empiezo por esto último. Lo que rescato sí. es que él dice es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Así que creo que es valioso eso porque se está colocando como cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad del gobierno ante un escenario que, bueno, que acabamos de escuchar, que él describe bien. Así que, en fin, les contesta con ese lenguaje que él tiene tan equilibrado, como uh-huh. él mismo permanentemente dice. Vos te hubieras exasperado un poquito más, ¿no? Puede ser, sí, pero debo reconocer que sí. está yendo a la cueva, digamos, del núcleo más reconcentrado en términos no solo económicos, sino, yo diría, político-ideológico. O sea, esta es una reunión donde hay una amalgama del poder, lo que se llama el poder real. Acá tenés a los grandes empresarios, tenés al gran comunicador del país que acá hizo teoría, así que, en fin, creo que me conforma bastante que se haya plantado en defensa de algo que para ellos es absolutamente heterodoxo, ¿no? Porque este impuesto que lo hace Ben Johnson, que lo hacen los españoles... Boris Johnson, el inglés. Que lo hacen los liberales, los socialdemócratas, sí. lo hace la derecha, el centro, y sin embargo acá les parece que es un exceso, ¿no? Con respecto, bueno, Urtubey, en fin, tiene un estilo elusivo, ¿no? Francamente creo que, bueno, veremos qué pasa con el año fiscal. Sí. Este va a ser un año duro, dice. La verdad que los balances de ninguno de estos que están allí y que hablaron tienen un balance de un año duro. Siguen ganando mucha plata porque, como confesó en medio de los chistes, no hace falta ser Freud, ¿no es cierto?, como confesó el señor de la anónima, siguen remarcando y entonces siguen ganando. No hace falta ser Freud. Muy bueno, sí, claro, muy bueno. Porque, te lo voy a tomar. Es muy un clásico, por lo menos lo que yo escucho de los psicólogos, que los chistes son un clásico para el inconsciente, ¿no? Entonces este hombre hizo un chiste. Tuvo la mala suerte que se encontró con Cristina Fernández de Kirchner. Un pequeño problema tuvo el hombre. Sí. Te cuento que eso lo hacen todos los días. Así que ella ya se lo interpretó, pero no en lenguaje psicológico, sino político. En cuanto al señor Cristiano, sí. la verdad que premio Nobel de la creatividad no le van a dar, porque hace mil años que dice lo mismo, dice exactamente lo mismo. El problema es la inflación y bajar los gastos, que para él los gastos son los sueldos, los salarios. Dice lo mismo, en forma, en fin, es una letanía que dice hace décadas y décadas. Y el último señor que habló, el señor Cafetero, dicen que hay que traer inversiones de afuera. Bueno, que hacen falta más inversiones, que tienen que venir de afuera. En eso estoy de acuerdo. Ellos tienen que traer la plata que se llevaron afuera, decenas, miles de millones de dólares, se habla de 400 mil millones. ¿Quién los tiene, los 400 mil millones? No los tiene ni el chino de al lado de mi casa, ni el ferretero. Luis Patamón. No, por eso. Así que, y bueno, y Mañeto al final dijo, en este proceso de declinación del país, sí. han aumentado enormemente el gasto público y los impuestos. Otro señor que no le van a dar el premio a la originalidad. Pide que le bajen los impuestos Mañeto y pide que gaste el gasto público. La forma liberal, qué sé yo, desde principio del siglo XX, mediados del siglo XX. No veo que lo tendríamos que leer un poco mejor. No reconozco, porque no lo quiero subestimar todo esto. Habría que leer otras opiniones con un poco más de tiempo, y ver si uno podría rescatar cierto pensamiento del empresariado, del gran empresariado argentino, que pueda analizarse seriamente. Hasta aquí no lo veo. Bueno, yo lo vi todo, Juan Carlos. Déjame decirte, es para otro programa, pero me sorprendió lo primario, lo rústico del pensamiento de la gran mayoría de todos ellos. Me parece que Pablo Roca no quiere decir que esté pensando en un país solidario, pero tiene pareciera tener otro nivel, pero la verdad que me sorprendió sí. Por lo rústico, ¿no? Sí, bastante rústico, ¿no? Sí. Acá veo que alguno incluso habla de que creo en la absoluta libertad de precios, miles de años de historia, ya casi es ridículo de hablar de control de precios. Correcto. A ver quién es el que dice esto. Yo te voy a decir una, el señor de la anónima. Sí, Brown, también es Brown. Brown, sí. Es ridículo hablar de miles de años de historia. Yo te voy a decir una cosa. En el año 300, hace miles de años, el emperador Diocleciano hizo el famoso edicto de precios en el que fija un techo a mil y pico de productos. En historia económica y los historiadores incluso tenemos una polémica, porque los liberales del siglo XX se la pasan discutiendo que el edicto de Diocleciano fracasó, que no tuvo éxito. Lo que yo quiero decir, y es más, Diocleciano hablaba de que hay que establecer los costos de los productos. Diocleciano, año 300, creo que 301, si no me equivoco. Sos malo, te abusás de tu condición de profesor de historia. Entonces, no, porque este señor dice ridículo, es la absoluta libertad de precios, miles de años viene funcionando. El señor este no sabe, pero efectivamente, ya hace 1500 años que se apela al control de precios frente a los abusos de los empresarios, frente a lo que por entonces no se hablaba de libertad de mercado. No sé de qué libertades se hablarían, pero en definitiva hay una contradicción entre el accionar de los grupos económicos empresarios en todas las épocas y la necesidad del Estado, que tienen que atender las necesidades del pueblo. Juan Carlos, quiero aclararle a la audiencia que cuando Juan Carlos Junio dijo, bueno, justo Brown con el tema de los precios y el fallido o el chiste, se encontró con una vicepresidenta, es porque Cristina Fernández de Kirchner tuiteó sinceramente y posteó ese tramo del discurso. Hay una idea muy recurrida, Juan Carlos, en estos lugares y sobre todo en esta charla, que tiene que ver con la idea de un gran acuerdo. Lo que está faltando, se necesita confianza, dicen, ¿no? Para poder para que avance efectivamente el desarrollo económico, confianza para un equilibrio fiscal, para más exportación, para más inversiones, se necesita confianza, y eso sale de un gran acuerdo. ¿A qué gran acuerdo se refieren y quiénes lo podrían hacer en la Argentina hoy políticamente, a tu criterio? Mira, si hay un gobierno que intentó acordar en algunas cuestiones muy críticas, como por ejemplo en el tema precios, porque precios implica precios y salarios. Sí. No es solo precios en el aire. Es este gobierno. Si el gobierno tiene ciertas críticas que me permito en una parte compartir, sí, es la búsqueda permanente de acuerdo y de consenso, justamente que llevó a cabo el ministro Culfas, pero no solo él, el propio ministro de Economía. O sea que acá la actitud de búsqueda de acuerdo y de consenso el gobierno la ha tenido. Ahora bien, claro que la palabra acuerdos es una palabra importante, uno podría decir es una bella palabra. El problema es que yo estaría de acuerdo en que haya un gran acuerdo. No voy a decir un gran acuerdo nacional, porque ese era el que el que empujaba el dictador Lanusse. Pero si hubiera alguna forma en que el gobierno, los trabajadores, las organizaciones sociales, los empresarios, donde juega un rol de verdad las pymes y no solamente estos super recontra millonarios que se andan quejando, entonces uno podría pensar que en una situación de emergencia nacional podría entonces pensarse que eso es una opción y donde habría que fijar las grandes prioridades que tienen que pasar por sacar de la situación de postración como primera cuestión a los millones de ciudadanos y ciudadanas que están en ese lugar, porque el problema de los acuerdos es sobre los acuerdos de qué. ¿De qué tema? Y el tema número uno para mí, para abordar cualquier otra cuestión, es que tenemos 17, 18 millones de pobres y las clases medias también en una situación comprometida. Y entonces sobre esa base como a priorística, entonces yo podría pensar que podríamos intentar un gran acuerdo, claro, claro. Que pasa por ahí, o sea, reactivar, crecer, claro, acá, estimular el crecimiento. El problema es cómo, y acá ellos están proponiendo un gran acuerdo sobre su propio cómo, o sea, un acuerdo sobre lo que ellos quieren, digamos. Claro, que es seguir ganando y ganando y ganando, que es lo que vienen haciendo ahora, porque la remarcación de precios y la inflación y todo eso sí. Responde a múltiples causas, pero hay una central que, bueno, yo... lo digo también en forma monótona, y la central es que ellos siguen remarcando esto que hoy hizo el chiste este señor Brown, sí. De la anónima, en que se la pasan remarcando. ¿Para qué remarcan? No lo hacen por deporte, lo hacen para sostener y potenciar su tasa de ganancia. Entonces, claro. ¿De qué acuerdo me hablan? O sea que está, ya tenemos... El único modo de acordar sí. Es que ganen menos, no que pierdan. Claro. Cristina lo dijo el otro día, que porque vivimos en el capitalismo, si fuera por mí tendría un enfoque todavía más drástico, que ganen menos y esa tasa de ganancia que ellos dejarían de tener se la traslademos a otros sectores de la sociedad que tienen grandes carencias, pero eso no quieren. Estamos cerrando, Juan Carlos, pero vos sabés que mientras estaban hablando con Brown, Kirchman era el de Clarín, sí. En ningún momento le preguntan, y dígame, Brown, ¿usted qué tasa de ganancia tiene claro, con su negocio en la Argentina? Claro, una pregunta claro. Que no se les ocurre. No. Un gran abrazo, Juan Carlos, gracias. No, al contrario, chao. Bueno, estuvo picante el cafecito, ¿eh? Café con pimienta, trajo sí. Hoy Juan Carlos Junio.